regalé una rosa y la dejaste morir. Hay tantas cosas contigo quisiera vivir. Veo como el río pasa rumbo hacia el mar. No puedes subir y tú no me puedes amar. Cuando mueres por alguien, su pecho deja de latir. Se olvida por un instante los momentos que pasaron juntos. Así. Nunca, nunca, nunca.

pero con amor, amor, amor de ser. Pero con amor, amor, amor de ser. Vuelve a desaparecer, desaparecer. Que divide todo lo que amé de lo que amaré. Estoy mirando cómo mis heridas se cerraron y cómo se desangra un nuevo corazón. Pero como el amor, amor de ser. Pero como el amor, amor de ser. Vuelve a desaparecer, vieja psicodelia. Estoy fijándome como viene y va. Pero con el amor, amor de ser. Pero con el amor, amor de ser. Vuelve a desaparecer, desaparecer. Aunque huyas, tú siempre sabrás, tú y yo.